restituirá el cielo Jesús, si alma mía. Yo me enfermo, me falta, mucha falta, no sé tú.

seres dos, sin hacer más comentarios, somos novios, siempre novios. Como ríe la vida

lo que hago, si contengo mis instintos o jamás te dejo ir. Es que no sabes lo que tú me haces sentir. Si tú pudieras un minuto estar en abrazado a ti, es que no sabes lo que tú me haces sentir. Que no hay momento que yo pueda estar sin ti. Me absorbes en espacio, el espacio me haces tuyo. El orgullo en mí, y es que no puedo estar sin ti. Me absorbes en espacio. El orgullo en mí, y es que no puedo estar sin ti. cariño, como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte. Thank you. comprende lo que sufro yo. Canto, pues ya no puedo sollozar. Solo, temblando de ansiedad estoy. Miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado caer. Y el mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. He buscado donde quiera que yo voy, no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andas? Estás de mí. He buscado donde quiera que yo voy y no te puedo perdieras en la noche. Guardaré tu cuerpo que llenó mis alegrías hasta hasta que vuelvas, amor. Andar el camino que corrías a mi lado, usar el silencio que olvidaras en mis manos, guardar la espera. Que vuelvas, amor, hasta que vuelvas, que tengo el tiempo que nadie pise tu recuerdo, hasta que vuelvas tú a mis ojos. Sueños.